bienvenidos a Palabras Mágicas. En plena charla nos encontró el aire acá en Radio Nautas. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Edu, muy bien, acá disfrutando el verano que se acerca. Se viene el veranito, ¿cómo estás, Dylan? Bien, Edu, o mal en realidad, porque disfrutando el verano, y eso me pone mal. No, hay bien. Que disfrutar cada estación. Hoy estás más bigote que barba, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se llama ese look? ¿Cómo se llama este? Viste que ahora no se le dicen más peluquero, le dicen barbero. Sí, no, creo que eso es algo viejo en realidad. Creo que antes, y es algo que se retomó, que antes se le decía barbero y ahora se retomó y se le dice nuevamente barbero. Como cosas viejas que se van retomando y que en algún momento habían parecido obsoletas, pero ahora se renuevan. Volvió el barbero. Ustedes saben que en la esquina de casa, en 4225, hay una vieja peluquería que cerró hace poco, pero el peluquero está grande, pero Fiori se mudó al lado. Y tenía una máquina que era como que le ponía humedad a las toallas. Entonces él afeitaba a todo el barrio, adulto, varón, o sí, varón, calculo, no sé. Bueno, y con la navaja, y yo lo veía a veces, y después le ponía esa toalla húmeda, que la he visto solamente en los tres chiflados. Esa toalla húmeda que te pasa por acá y resuelve ya la carita limpia. Y alivia debe ser, ¿no? Sí, también, alivia esa tensión, refresca. Así que, y ese sí que era un barbero, ¿no? Peluquero y barbero. Claro. Sigue estando. ¿Y qué te hiciste? ¿Una maniobra así o tomaste una maquinita? ¿Qué hiciste? Sí, en realidad... en realidad yo me corto y aprovecho para cortarme el pelo y bueno, ya que está, me paso por la barba. Muy bien, chicas y chicos, entonces tenemos para contarles esta novedad que en la ciudad se pone ahora, se llaman barberías y que bueno, en algún momento, en algún momento aparecen en la pubertad algunas barbas y hay que hacer algo, ¿no? Y está mucho, no sé si será en la misma, yo hace un montón que no piso una peluquería. Pero supongo que también será el que te tiñe el cabello. También, y te hace los claritos y todo. Claro, y los nuevos looks que se ven ahora. Sí. Esos raros peinados nuevos, diría Charlie García. Tenemos muchas cosas hoy, algunos libros sobre la mesa, novedades, algunas noticias que tenemos que dar sobre la biblioteca, porque Palabras Mágicas es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel, de este espacio de el Centro Cultural, Social, Político y Filosófico Olga Vázquez, espacio que participa de la biblioteca de la Asamblea del Olga, que después vamos a hablar un poquito, para compartir estas preocupaciones que tenemos, porque queremos a este espacio y queremos que sea un espacio participativo y asambleario. Más cosas para compartir, entre ellas música. ¿Qué les parece? Genial. ¿Tenemos batidos hoy? ¿Tenemos algún tipo de receta? Tenemos una receta, no es un batido, pero es algo que se puede comer. Y yo te cuento, tenemos una entrevista. Una entrevista. Bueno. ¿Puedo adivinar con quién? Sí, a ver. Ay, no. Con Nani Iniesta. No, otra vez, Nani Iniesta con... A ver, ¿a quién más le hicimos reportajes? ¿Se acuerdan a quién más le hicimos reportajes este año? Tuvimos... Me olvidé cómo se llamaba la banda, pero había venido una banda. Sí. Jingo. Jingo Música. Tuvimos a Gaby del CAI, que vino también con su sobrino, Nehuen, ¿se acuerdan? Sí. Un programa especial que hicimos. Nos falta hacer un buen reportaje, profundo, divertido, a Rodo y otro a Camila. ¿Qué les parece? Me parece genial. Hoy puede ser en la tarde. Hoy, porque Camila dice que me estuvo buscando a mí para hacerme un reportaje, ¿por qué no podemos hacer un reportaje nosotros? Bueno, no, igual lo adivinaron, pero no. Va a ser una entrevista divertida. Si bueno, vos la querés divertida, la hacemos divertida. No te preocupes. ¿Puedo tirar una pequeña pregunta? ¿Es a un gran autor de obras infantiles? Sí, a gran autor, escritor. Qué falta de ídolos hay en este país. Ahora después les voy a mostrar una foto. Titiritero. Sí, les voy a mostrar una foto. ¿Les gusta el tomate? Les gusta mucho el tomate. No, le gusta... en ensaladas me gusta el tomate. Ah. Me van a ir a recibir al aeropuerto de Ushuaia, mi gente de allá, y algunos van a hacer como una previa y van a ir sin dormir. Bueno, ya lo vamos a contar. Chicas y chicos, no hagan esto en la juventud. Bueno, pero tenemos muchas cosas para compartir. Bueno, ¿vamos con la música? Dale. Para volar, chocolate para endulzar, huevo oscura para alumbrar, los amigos para abrazar. ¿Qué será? será para enamorar, y todo el mar para navegar, el paraguas para escapar, una hamaca para soñar y los libros para viajar. ¿Qué será para enamorar? ¿Qué será para enamorar? Día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Contarle a Ana Iniesta, que la reporteamos el programa pasado, chicas y chicos, que nuestro superhéroe de la radio hace también las coreografías con su música. No lo dijimos. Sí, Rodo siempre baila. Siempre baila. ¿Ah, tenía que nombrarlo o no podía nombrarlo? No se tenías nombra. Que nombrar. Pidió que no. El superhéroe siempre baila. Bien. Por algo es el superhéroe. Ah, pero yo no veo. A veces, si uno ve el Hombre Araña, ¿lo ves bailando? Sí, ¿cómo que no? Creo que sí. Yo no lo veo, pero supongo que sí, me han contado. Todos bailamos, ¿o no? Sí. ¿En la casa estarán bailando cuando nosotros ponemos música? Yo creo que sí. Música. Yo creo que sí, porque lo hemos visto acá, bailando a él y también a las personas que han venido de visita con la música, ¿no? Sí, siempre hacen movimientos ondulantes de un lado para el otro. Sí. Con las manos para arriba. Sí. A veces con algún elemento que se prende fuego, por ejemplo, un encendedor o un fósforo. Sí. Con nuestro viajero ahora, Matías de Pascuale, que está ahora en Samoa, Ahí está, también me inauguró todas esas coreografías. Recuerdo cuando el dúo, ¿te acordás, Dylan? Que vino el dúo Jingo, tocó chacareras, Rocío aprovechó este pequeño espacio para hacer de las suyas. Sí, y quería que bailemos todos. Claro. Yo no pude porque no sé bailar, ajá, pero nos incitaba al baile. Muy bien, muy bien. ¿Contamos los horarios de la biblioteca, les parece? Dale. De lunes a viernes de 18 a 21. La biblioteca está abierta para quien quiera venir a leer un libro, a hacer la tarea, a llevarse algún libro, a volver a visitarla, a tomar leer mate. ¿Qué más? A leer, jugar, se puede, sí, jugar. A contestar adivinanzas. A hacer crucigramas. A hacernos chistes. Sí, les decimos que no se enganchen tanto con el wifi o no se enganchen tanto con... Hagan otra cosa en la biblioteca, ¿no? Insistimos. No, si vienen acá, no queda otra que algún libro agarrar. Sí, también para hay... Para dibujar, para lo que sea. Y en el galponcito para las chicas y los chicos está también... Hay pinturitas, hay hojas, hay libros hermosos de poesía, de cuentos, de novela para poder disfrutar también. Bien, todos invitados entonces de lunes a viernes de 18 a 21. Y los viernes hay taller, Edu. Los viernes está el taller que están haciendo nuestras compañeras de Arte al Ataque con las niñeces entre las 14 y las 18. Uh-huh. Y este viernes tenemos una actividad muy especial porque si bien la Biblia adhiere, está presente, tenemos una jornada, dos presentaciones de libros que se va a hacer seguramente por la cantidad de compañeros en el hall de acá de Olga Vázquez. Y nosotros vamos a adherir. Ahora después vamos a dar más información para poder hacer la invitación formal. Decía Dylan que mañana tenemos una asamblea de la biblioteca y va a estar abierta nuestra biblioteca, por supuesto, y la sala de chicos y chicas a disposición para quienes quieran ir a disfrutar. Los chicos que vienen habitualmente ya saben cómo manejarse. Ya saben dónde están las cosas, dónde están los libros que les gustan, dónde están los juguetes y los juegos también. No tenemos tantos juguetes, el secreto es para que se enganchen más con los libros, uh-huh, pero es un espacio de encuentro increíble en nuestro galponcito de los cuentos, así que mañana va a estar también abierto. De 14 a 18 la invitación al taller y también de 18 a 21 va a estar abierta también, así que una mega maratón de galponcito mañana ofrecido a las niñeces. Todos los viernes. Bien. Bien, podemos pasar el teléfono de la radio y el WhatsApp. Dale. Si quieren comunicarse, mandar un mensaje, alguna duda, alguna receta. A ver, ya les digo. El teléfono fijo es 451-6917. 451-6917. Y el WhatsApp, que no lo encuentro acá, 221-670-5190. 221-670-5190. 51.90. Yo les decía el otro día a las chicas de Poligrama, que están haciendo un programa, uh-huh, a la tarde, que también daban el teléfono y se quejaban al aire diciendo, pero no nos llaman, decía. Bueno, yo decía, ¿saben qué? Tenemos oyentes que escuchan el programa, pero no nos llaman tampoco. Les traté de compartir el tango. Es así. No, igual a nosotros tres me parece que también nos pasa. Sí. ¿No? Uh-huh. Escuchamos radio y quizás pasan el teléfono y no sé si nos animamos a llamar. Sí. ¿Vos llamás, Edu? No, casi nunca, nunca. Ah. En Prohibido Cumbia, por ejemplo, hay sorteo de libros y bueno, por ahí. Podemos sortear alguna vez algún abrazo, algún alfajor de maicena, algún librito, como para que también les den más ganas de llamar. Pero es cierto, yo hasta concursos y que sé la respuesta y no llamo tampoco. No, en serio, sí, Edu. Sí. Por eso no nos llaman. Tenés que empezar a llamar. Bueno, tengo que empezar a llamar. Entonces pedimos a los chicos y las chicas que también nos llamen. Bueno. Es muy modesto, Edu, por eso. No. Ay, sí, sabe la respuesta. Sabe la respuesta. Pero sé la respuesta futbolera, ¿viste? No es que tampoco estoy en la alta intelectualidad. Bueno, no importa. Bueno, contarles que nuestro galponcito, nos debemos todavía. Mañana está bueno para hablar en la asamblea, nos debemos el festejo del cumple, porque la Biblia cumplió años en septiembre y por miles de razones que hacen a las dinámicas de nuestro espacio y sobre todo lo que significó el encuentro de mujeres acá en lo que es el plurinacional de mujeres, el tremendo encuentro que se hizo acá en La Plata, estuvimos vinculados con ese encuentro desde espacios donde se se realizó reuniones donde la biblioteca usó para toda la logística y mucho más. Así que la biblio cumplió años en septiembre. Recordemos que el aniversario de la biblio es el 4 de septiembre, que es el día de la historieta nacional. El 4 de septiembre del 2001 se funda la biblio. Y hablando de esto, del día de la historieta nacional, porque Héctor Germán Westergel saca a la calle, a la luz, el Eternauta, nuestra biblioteca ha prestado material a la Biblioteca Nacional para una exposición. Uh-huh. Así que la Biblioteca Nacional nos ha solicitado, y es una alegría compartirlo eso, porque es el Estado, no es el gobierno de Macri, sino que son los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional que se han acercado, nos han consultado, porque somos una de las pocas bibliotecas Westergel que hay en el país, y hay otra en Tucumán, uh-huh, y poder compartir entonces este material, sobre todo el material infantil, para ir a la exposición entonces de la Biblioteca Nacional. Bien, que ya hemos leído un poco de eso. Sí. Tenemos que volver a leer. Muy lindos cuentos. Sí, sí. Cuando fue la exposición acá, que hicimos en mayo, uh-huh, tuve la oportunidad también de narrarlos en público y son interesantes. Por supuesto, el fuerte de Westergel fue el guión de historietas, pero son, claro, muy interesantes y muy lindos. Sí, hay que volver a leer. Bueno, tenemos más libros en la mesa. Sí. ¿Qué trajiste, Edu? Mira, traje este que es una belleza. Elena Santa Cruz, hace poquito, el día de la primavera, me tocó ir a un encuentro latinoamericano de titiriteras y titiriteras y estuve con ella, le tuve la oportunidad de participar en su charla, donde trabaja distintos objetos para, sería también para enamorar, para sanar el alma. Miren lo que es esto, son unas, chicas y chicos, estamos viendo unas fotos de unas valijas donde a partir de ahí salen los títeres y salen un montón de imágenes, donde salen otros objetos que son más amigables, que son tiernos, donde podemos ver también unos paragüitas, donde también salen poesías, y también unos susurradores para poder decir secretos, adivinanzas, trabalenguas y tantas otras cosas. Este libro es un libro que lo tenemos como herramienta para compartir en la biblio con libros con títeres de dedo hechos y ahí con lanitas. Te cuenta cómo hacerlos. No, sí, cómo confeccionarlos y por qué, ¿no? ¿Vas a contar alguno? Sí, voy a contar alguno. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cómo en este espacio de bienestar, que es nuestra biblio infantil, nuestro galponcito, cómo ponerle más acento entonces al abrazo, a la ternura, a la palabra amigable, a mejorar nuestros vínculos y también tener esa construcción de niñeces y de esperanzas que valga la pena entonces ese espacio de encuentro a partir de la lectura y del arte, poder crecer a partir de ahí. Me parece que es eso, es una invitación a crecer, a asomarnos a otras técnicas para mejorar nuestras prácticas de todos los días. Hermoso, hermoso libro. ¿Les parece que vayamos a la música y después contamos más? Dale. Vamos entonces, allí va. ¿Cómo ronca este? ¿Qué le pasa? Me parece que está enfermo. No, está dormido. A ver si podemos despertarlo. A mí me contaron que este es el cocodrilo dormilón. Duerme noche y día en la orilla. Coco el cocodrilo vago, gordo y dormilón. Y así pasan los días, tirado panza arriba, viendo la vida pasar desde su colchón. Dormido, Coco el cocodrilo, dormilón. Dormido, Coco el cocodrilo, dormilón. Cuando se despierta al mediodía y se despereza bajo el sol, prepara para dormir una buena siesta que dura 24 horas y fracción. Dormilón, dormilón, Coco el cocodrilo, dormilón. Dormilón, dormilón, Coco el cocodrilo, dormilón.

Seguimos en Palabras Mágicas con libros en la mesa. Tenemos el libro de Edu, con objetos lúdicos, así se llama. Sí, Mediadores de Ternura. Muy bien. Y Dylan tiene un libro ya abierto, que es gigante. Sí, esta vez lo voy a decir bien, porque el otro día me confundí el apellido. Es El Guillet. Muy bien. El Quillot, me parece. El Quillot, me parece. Pero creo que suena mejor El Quillot, así que sí, lo vamos a rebautizar. Es una de las joyas de nuestra biblioteca. Bien. Y ya lo veo abierto, o sea que ya tenés algo para contarnos, sí, del libro. Hay algo que me pareció interesante, pero antes... Quiero darles una adivinanza. Es adivinanza de frutas. Voy a ver, ya tiré una pista muy grande que me parece que puede ayudar a que la gente llame, consulte, nos mande respuestas. ¿Cuál es la pista? Para, me la perdí. La pista es que es una fruta. O sea, es una adivinanza de frutas. Ah, bien. Y la adivinanza dice así. Yo acá tengo la adivinanza, tengo la respuesta, obviamente. Y el dibujito de la fruta, que es muy lindo. Y no voy a decir cuál es. Dice, mi mundo verde... Y mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Soy dulce y refrescante como la miel. ¿Quién soy? Aparte, otra pista voy a tirar. No, ya me parece que son muchas pistas, así que no voy a dar ninguna más. Bueno, vamos a esperar. Capaz que después nos tenés que dar alguna pista más. Tal vez, vamos a ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Yo tiro una que es... es una fruta pariente del zapallo. Listo. El... Ay, qué seguridad. No sé. ¿Esa es una respuesta o es una otra adivinanza? No, no, es una ayudita para conocer la respuesta. Ah, yo pensé que era otra adivinanza. Yo ya estaba por adivinar. El zapallito. Bueno, claro, yo pensaba un zapallito verde, tal vez. Claro. Bueno, pero siguiendo con el libro, como bien dijimos, El Quillot, bautizado El Quillot por acá, vamos a leer algo que de todo lo que tiene, tiene muchísimo. Vamos a leer algo que se llama un artículo que se llama Las Rocas. Que habla obviamente de las rocas, algo que yo desconozco completamente. No sé, bien, si ustedes desconocen, tienen ese nivel de desconocimiento como yo. Algo conozco, poquito, pero... Bien, acá dice, salimos a la calle y jugamos a caminar sobre el cordón de la vereda haciendo equilibrio. El cordón de la vereda es de granito, y el granito es una roca. Nos manchamos las manos con una tinta que no se quita con jabón, entonces, para limpiarlas, usamos otra roca, la piedra pómez. Hacemos un castillo en la playa, de algo que no parece roca, pero lo es. La arena es una roca, son millones de pequeños fragmentos de roca. Por todas partes rocas. El basalto, que se utiliza en la construcción de carreteras. La arcilla, con la que se hacen objetos de alfarería. Los mármoles, de los frentes de algunas casas. Las pizarras, con que se hacen las tejas y las viejas pizarritas, en las que se escribía con tiza. Todas esas cosas son rocas. ¿Y qué son las rocas? Las rocas son una mezcla de minerales. Ocupan gran parte de la Tierra. ¿Dónde se encuentran las rocas? Algunas rocas están en la superficie, otras a grandes profundidades. Algunas están tan hondo que, a causa del calor del interior de la Tierra, se vuelven líquidas. Como el magma, sustancia líquida que está en las profundidades. Cuando el magma sale a la superficie, se enfría, se vuelve sólido y forma rocas que se llaman magmáticas. La piedra pómez, el granito y el basalto son rocas magmáticas. Además, hay rocas que vienen de la destrucción y el desmenuzamiento de otras. La destrucción ocurre muy lentamente, puede durar millones de años. Las rocas que al fin se forman se llaman sedimentarias. La arena de la playa, los guijarros de los ríos y la arcilla son rocas sedimentarias. A veces, cuando ciertas rocas han sufrido grandes presiones y altísimas temperaturas, dan origen a otro tipo de rocas, las metamórficas. Ese nombre viene de la palabra griega metamorfosis, que significa transformación y cambio. El mármol y las pizarras son rocas metamórficas. Existen rocas muy duras, como el granito, muy blandas, como la arcilla, unas pesadísimas como el basalto, otras livianísimas como la piedra pómez, que flota en el agua. Las rocas duras se llaman piedras. El granito está compuesta por minerales diferentes, cuarzo y mica. En cambio, la cal está compuesta por carbonato de calcio. ¿De dónde proviene el carbonato de calcio? En su mayor parte de caparazones y esqueletos de animales marinos muertos o de vegetales que se cubrieron de calcio. Muchas partes de animales se convierten en rocas, como las conchas de los moluscos y los esqueletos de los corales. También hay seres marinos microscópicos que, al caer en el fondo del mar, se mineralizan y se convierten en una roca muy buscada, el jaspe, con lo cual se hacen joyas. Los seres vivos, animales y vegetales contribuyen a formar rocas. Estudiando las rocas podemos saber cómo era la Tierra hace muchos miles de años. En una roca de las profundidades pueden hallarse rastros de animales marinos. Eso indica que allí hubo alguna vez mar. O en medio de un valle pueden hallarse rocas magmáticas. Eso prueba que allí hace miles o millones de años hubo un volcán en erupción. Bien. Así que ustedes, ¿qué saben de rocas? Yo ahora sé un poco algo. Más. Sí. El museo también, acá tenemos muy cerquita de la radio el Museo de Ciencias Naturales, que tiene unas salas de sobre rocas que si uno no aprende ahí, no aprende en ningún lado, decía mi papá, ¿o no? Claro. ¿Qué decías? A mí lo que me sorprendió la vez que conocí algo de minerales es que los minerales tienen distintas durezas. Entonces hay minerales que son mucho más duros que rompen a otros. Con un mineral podés romper a otro. Y así vas, podés medir la dureza que tiene, la fuerza que tiene. Y hay minerales como el diamante, que es, que no sé si es el más duro que hay. Puede ser. Con esos rompes todo el resto de los minerales que existen en la ¿Con Tierra. ¿Con el diamante? El cuarzo es bastante duro también, y podés romper otros. Y pensaba en esto de la de las conchillas, porque acá es, decíamos que el mar llegó hace 10.000 años, estaba acá el mar, cerquita del bosque. Hay restos, uno cuando excava un poco encuentra restos de conchilla. De hecho, en mi casa, en el barrio La Loma, he encontrado restos de conchilla. Algunos pueden ser también traídos, por ejemplo, como en la plaza de mi barrio, que han llevado conchilla de otro lado. Pero quiere decir que hay un montón de caracolitos que formaron parte de los trajo el mar. Y eso hace que hay canteras, como pasa en Pipinas, acá cerquita, en el partido de Punta Indio, donde hay canteras entonces de conchilla que sirve entonces como para trabajar en la construcción. Hay una empresa que se llama Corsemar. Entonces, no es tan lejano esto, no es que estamos hablando de minerales en la montaña. El talco, el que talco. Usamos para los pies. Es un mineral. Es un mineral, no sabía. Hay un talquito que se puede usar como fécula de la. Como fécula, ¿no? Ya de origen vegetal. Ajá. Pero el talquito, también hay talco mineral, sí, muy bien lo que decís. Y uno no sabe que eso es un mineral, quizás no tiene tan alejado, no. Tan cotidiano en otros. Yo hasta ahora. Cosas de, hasta ahora lo conocía. Yo sí, me acabo de enterar. Lo que sí me enteré que, por ejemplo, el carbón. Yo pensaba que se hablaba del carbón para la industria y yo pensé que era el carbón que usábamos para hacer el asado. Ajá. Claro. El carbón del asado no es mineral, sino que es vegetal. Claro. El otro sí que es el mineral que se extrae de Río Turbio y de algún otro lugar más, pero que es un carbón que es una roca. Es interesantísimo el mundo, es un universo increíble. Entonces la profesión que estudia los suelos y también los minerales es se llama la geología. Ajá. Así que acá se estudia en la Facultad de Naturales también. A mí me gustaba cuando era chico lo que se llamaba, no sé cuál es el nombre científico, pero le decíamos los cantos rodados, los que son como piedritas lindas de colores. Sí. No sé, yo tenía un montón. Mira. No he visto, hace mucho que no veo una igual. Mirá. No sé si siguen habiendo. Podrían haber ido temporadas, son más de los arroyos, ¿no? Sí. Que tiene esa formita redonda. Claro. Y acá tenemos arroyos de llanura, que son más tranquilos, y salvo cuando hay muchas tormentas, andan fuerte. Pero en los que cierra la ventana o en Tandil podemos ver también arroyos con cantos rodados. Ajá. Y también porque estaba... esa forma se la da el río, que al pasar va puliendo la roca. Entonces le da esa formita así redonda. Claro, y suavecita suave. Aparte. Sí. Así que el agua, miren la fuerza que tiene y la... no sé cómo decirlo. Sí, pero le va dando forma, como si vos las va tallando. Puede moldear una roca. Ajá. Años, ¿no? Y, no enseguida, pero. También está el actor de Hollywood, La Roca Johnson. Hace muchas películas por año. Así que. No lo conozco. Sí, lo conocen. Seguro que lo conocen. No. Porque hace de 100 películas de Hollywood, hace 95. No. Así que seguro que lo conocen. De no alguna sé. Película, por lo menos. ¿Cómo se llama? La Roca Johnson. No bueno. Me suena. Es uno grandote, así musculoso. Muy musculoso. Y el tema de la mineralogía, todo lo que hace a la geología, también incluye los volcanes, que es un mundo aparte. existen distintos tipos de volcanes y acá cada tanto en la cordillera de los Andes, lo vemos en las noticias, algunos se enciende y agárrate, porque empieza a tirar ceniza por todos lados, lava, son volcanes entonces que se ponen activos cada tanto. Y eso también incluye el estudio para los geólogos. Claro. Así que es un mundo increíble, amplio. Una carrera de estudios donde hacen mucho trabajo de campaña, van, recorren lugares, miran suelos y sobre todo son recursos que no son infinitos, que también hay que cuidar. Geología, se llama. Sí. Bien, bueno. Así que hemos aprendido mucho de la mano del Quillet, ¿no? También que nos asomamos a una diversidad, la forma que lo explica, ¿no? Y sobre todo, chicas, chicos, cómo lo ilustra, ¿no? Hay distintos ilustradores muy grosos y cómo te lo presenta esta enciclopedia. Y sí, el viento también moldea, ahí me estoy acordando, el viento también moldea las rocas. Por supuesto. Entonces, si van a algún lugar donde hay rocas altas, ahí se es bastante claro el viento cómo va moldeando las rocas y minerales que se encuentran. Una parte mágica, pero hay que ir un día de semana, pero a fin de semana a veces va mucha gente, la arena de la isla Paulino, acá cerquita, donde va el río abierto, una belleza. Esa parte es una belleza. Claro, uno se olvida que la arena es mineral. Así que recomendada esa excursión, ¿qué te parece? Dale. ¿Qué les parece? Tenemos que probar, tenemos que ir a tantos lugares, tenemos que ir. Bueno, seguimos con la música. Dale. Queremos contarles que tenemos en nuestras manos un libro, un CD que se llama Enruladísimas, las canciones enruladas. Y hay un tema que tiene que ver con esto que siempre molesto y juego un poco con las palabras y digo, se llama penitas de amor, porque a veces digo, ay, tengo el corazón deshilachado, hace mucho igual que no lo digo, pero bueno, es un poco para empezar a hablar de algo y empezar a tomar unos mates. Penitas de amor, entonces, es el tema 11 de este hermoso CD de canciones enruladísimas, canciones enruladas para disfrutar. Hacete una canción de amor, ale. Mi dulce y bella María, ale, amaya, eso es. Ale. Y que fue a cantatela al balcón, ale. Ay, que me has tirado con agua fría. Ale. Ay, mi María. Ay, que me has tirado con agua fría. Mi dulce María. Y me has dejado una terrible pulmonía. Ay, mi María. Yo te pido de corazón, mi dulce la próxima María, vez prende un poquito el calefón. Fui a cantarte una vez más, para aliviar mi sufrimiento. Y se te fue la mano, mira, con el calefón, ole. Y me has tirado con agua hirviendo. Ay, ay, ay, ay. Fui a cantarte una vez más, para aliviar mi sufrimiento. Ole. Y se te fue la mano con el calefón. Y me has tirado con agua hirviendo. Ay, mi María. A este pobre enamorado, mi dulce María, lo has dejado todo quemado. Ay, mi María. Y te pide de corazón, mi dulce María, la próxima vez baja un poquito el calefón. Por fin bajo tu balcón. El problema es que la agüita, me has tirado con agua tibia. Por fin bajo tu balcón. El problema es que la agüita, María, venía con el calefón. Ay, mi María. Tu amor me ha dejado una gran certeza, mi dulce María. Y un terrible politraumatismo de cabeza. Ay, mi María. Yo te pido de corazón, si vas a tirarme María, con la agüita tibia, no me tires también con el calefón. Ahora entiendo por qué sufre Josefa, ahora entiendo por qué llora de amor. Ale, no, ay, qué dolorosa que sos, que son las penas del amor. Ahora entiendo por qué sufre Josefa, ahora entiendo por qué llora de amor. Ay, cómo duele la penita del amor. Ay, cómo duele. Ay, ay, entiendo por qué sufre Josefa, ahora entiendo por qué llora Ramón. Ay, qué dolorosa que son las penas del amor. Ahora entiendo por qué sufre adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca. Bueno, y volvimos al último tramo de este programa que se llama Palabras Mágicas. Voy a repetir la consigna, o mejor dicho, la adivinanza que habíamos planteado hoy. Ya nos habíamos olvidado un poco. Sí. Habíamos dado algunas pistas. Vamos a leerla de vuelta. Dice, mi mundo verde y mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Soy dulce y refrescante como la miel. ¿Quién soy? Sabíamos que era una fruta. Es una fruta y Edu dijo que era... Pariente de... Pariente lejano. No, del zapallo. No, muy cercano, como el melón también. Muy cercano como el melón y como los zapallitos. Sí, zapallo. ¿Zapallo y zapallito es lo mismo? Sí, también. ¿Listo? Ahí estamos. Hay bueno. Muchas variedades aparte del zapallo, ¿verdad? Sí, muchas variedades de zapallo. Hay uno que es una variedad exquisita que se usa para hacer el dulce de zapallo también, ¿no? Ah, yo pensé que se hacía con cualquiera, con no, cualquier anco. No, no, no. Bueno, no nos distraigamos, Edu. ¿Nos estás queriendo distraer, Edu. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una entrevista con alguien, como dijimos, el autor de Tomate mi amor. ¿Puede ser? Qué alegría tenerte acá, Edu. Bienvenido. Yo decía, miraba así, digo, llegó el autor del libro que vamos a reportear. Bueno, bueno, que hoy nos deja, aparte. Hoy nos dejó hacer en la entrevista. Así que sos el autor de Tomate mi amor. Sí, Tomate mi amor. Ustedes saben que por esto de andar con los títeres y mi paso por la universidad, me empezaron a invitar a la fiesta del tomate platense. Y ya al ir 3-4 veces surgió esta oportunidad de escribir una obra que tenga que ver con la fiesta. Claro. Más que todo para los chicos y las chicas. ¿Y en qué año fue? ¿Hace cuántos años? Fue en el 2010. Se lo propuse a una ilustradora que se llama Florencia Sánchez del Arco. Y ella le gustó la propuesta. Y bueno, ilustró los textos que les di. Y después hubo un par de años más donde, si bien estaba en papelógrafo y ya lo estaba contando, pasó a librito en el año 2014. Lo presenté acá en la biblio. Una jornada muy linda. Y así que bueno, es el más taquillero. Es el que hubo varias ediciones. Bueno, igual queremos saber algo antes de que continúes. ¿Sí? El nombre completo, tu nombre completo. Mi nombre completo es Eduardo Marcelo González Andía. Marcelo, mira. Marcelo, mira. No, desconocíamos ese dato aparte. Sí, ahí, como a veces cuando me han hecho reportajes en radios escolares, lo relacionaban en otros momentos, ahora por suerte no tanto, con Marcelo Tinelli. Digo, no. Ay, no. Horrible. Bueno, Eduardo entonces. Queda como Eduardo. Y me decía mi papá que era Eduardo porque él tenía un amigo que se llama Eduardo Alianello, que era ingeniero agrónomo. Todo relacionado con todo, que le gustaba mucho el nombre es Eduardo, y mi primer hermano fue Miguel, y le había dicho a mi mamá que el segundo elegía él el nombre. Y lo así eligió. Que lo eligió y acá estoy. Bien. Queríamos que vos tenés alguna pregunta. Yo estaba escuchando atentamente lo del nombre. Ah, muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta, Edu. Sí. Sabemos que vas a viajar. ¿A dónde te vas? Bueno, me voy a la Feria del Libro de Ushuaia. Suena muy bien, pero es un interesante laberinto para poder llegar hasta allá, pero voy a la Feria del Libro ahora en unas horitas, salgo para allá. ¿Por qué? ¿A dónde queda? Ushuaia, Tierra del Fuego, es la última provincia de nuestro país. Si bien no es el lugar más austral del mundo, porque quizás el lugar más austral del mundo sea el punto de la Antártida más austral, pero y también hay una población en Isla Navarino que es Puerto Williams, que es República de Chile, pero sí, Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, del cual viví ahí muchos años y dejé muchos afectos. Entonces te vas a una feria. La Feria del Libro, que se hace en una escuela, en la Escuela 13, no es tan excluyente, que no me escuchen los de la organización, como la Feria del Libro de acá, que bueno, que deja... Allá es muy inclusiva, o sea, hay grupos vocacionales de folclore, grupos vocacionales de danzas, un taller infantil que tiene percusión, otros que de hip hop, trata de incluir, es como un festejo popular. uh-huh. Donde hay una en un patio grande hay distintos stands y ahí van a estar mis libritos y ahí también voy a hacer dos talleres con Nerea y con Paula. Bien. ¿Y en este momento cómo está el clima, ya sabes? ¿Hace frío, hace sí, calor? Sí, sí, está haciendo frío, está nevando. El día de las elecciones nevó. No me digas. Porque muchos tomaron con mucha alegría que se va el presidente actual. Y decía que, bueno, que a pesar de la nieve, está saliendo el sol y qué sé yo, y cuántas cosas. Porque sí, hace frío, hasta esta época hace frío. Ya empieza los días muy largos, o sea que yo calculo llegando, estará a las 9 de la noche. Todavía de día, miren lo que les digo, las 9 de la noche de día. Pero es distinto entonces, hace más, más día que acá, más tiempo de día. Más tiempo de día, sí. O sea que date una idea que también, hablando de huerta, los ciclos de la, por ejemplo, las lechugas y todo, tenés más tiempo para producir, porque tenés más sol, tenés más, más luz. Entonces son 16 ciclos que las variedades de lechuga de allá se pueden utilizar en un pequeño invernadero de una casa. O sea, tenés 16 camadas de lechuga, me acuerdo clarito de eso, porque lo teníamos ahí en la biblioteca, donde Alfonsina Storni, donde podíamos hacer producción de lechuga. Imagínense. El tomate es más complejo. ¿Y te estás llevando libros? Sí, estoy por presentar Micromundos, que vos estuviste en la presentación, uh-huh. que la hice en la biblioteca del Club Ateneo, Tómate mi amor, y voy a presentar también Raíz de Tres, que me quedan muy poquitos ejemplares, que es el libro sobre niños y niñas de Ushuaia, y ahí tengo uno agotado que es el de Los pajaritos, el aire de la biblioteca, que hoy una de las inspiradoras de ese me escribió un mensaje muy lindo también, Aileen, que fue fundadora de la biblioteca, uh-huh. que bueno, estuvimos charlando un ratito. Lo quiero reeditar ese libro porque es muy bonito, que hablan sobre los libros prohibidos por la dictadura militar para chicos y chicas. Sí, es muy lindo. Y lo tengo. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí, tengo la suerte de tenerlo. Tus sobrinas fueron a una, cuando estuve acá una vez en Alborada, que estuvieron también en una presentación y les he presentado varias veces. Trato de hacer como más estado, hacerlas en ronda, no poner la mesita y el agüita. Dylan, acordate de eso cuando presentes tus libros y tus memorias. Para decir, bueno, somos también laburantes, tenemos el festejo de compartir algo y es esta producción mejorable siempre, nunca va a quedar como diciendo, ay, esto lo. Sino que, y es eso, poder compartir y pasar un buen momento. Tómate mi amor hace relación a la diversidad en la huerta, las asociaciones albahaca tomate, pero sobre todo a esta pone acento o quiere poner acento en lo que es la producción de este tomate platense, tomate de acá de la región, y también haciendo fuerza para que la producción orgánica sea real, ¿no? O sea, claro. Que no los agrotóxicos nos terminen inundando nuestra mesa, ¿no? Claro. Exacto. Así que bueno, eso, y te decías, bueno, el más taquillero, y se viene uno que es sobre las asociaciones también en la huerta con otros vegetales. Acuérdense que tenemos una que se llama Milpa, esta asociación de choclos, zapallo y porotos. Entonces tenemos en un cuadradito, tenemos en cada extremo el maíz, en el medio el zapallo, porque es muy poderoso y va creciendo mucho, invadiendo mucho, y cuando vemos al maíz medio crecidito, ponerle, ya sembrar el poroto para que pueda crecer. Entonces tenemos los mismísimos elementos del locro. ¿Qué te parece? Qué rico. Vamos, me parece interesante. Y ustedes comieron el zapallo de mi casa. Sí, muy rico. Pues el locro usamos todos, ¿no? Zapallo naranja, sí. Hermoso. Uno gigante, aparte. Gigante. Nos sacamos fotos, todo. ¿O no? Sí. Abrazada. Sacamos fotos con el superhéroe, que no puedo nombrarlo de vuelta. No, cero agrotóxicos, chicas y chicos. Sí, el superhéroe cocinó también. Sí, y aparte que, esto te lo contaba fuera del aire, que esas semillas después las esparcí por el patio de mi casa, que es muy pequeño, pero que igualmente crecieron. Así que ahora están, por lo menos tienen 2 centímetros. Agarrate, Catalina, ahora, porque van a crecer ahí zapallos para todo el mundo. Espero que salgan así de grandotes. Y yo igual tenía el deseo de que en algún momento esos zapallos se conviertan en un mermelada, pero ahora no sé si va a ser posible. Pero una personita que quiero mucho y la tengo muy cerca hizo dulce de zapallo. ¿Dulce sí. de zapallo es lo mismo que mermelada o estoy hablando de otra cosa? No sé. Yo hice dulce de zapallo. Hiciste un puré y ahí hiciste el dulce. Sí, uh-huh. Pero no sé si es lo mismo. Creo que sí. puede ser, no sé, no me acuerdo. Viste, la jalea sé que es diferente, que es como medio transparentona. Ajá. Que no se puede hacer con el zapallo jalea, sí, con el membrillo y todo. Pero sí, hizo dulce de zapallo que salió muy rico, creo que me convidaste, ¿no? ¿O lo trajiste acá? Sí, creo que te convidé. Ah. Sí, no me acuerdo si te convidé a mi casa, te llevé a tu casa. Puede ser. Bueno, Edu, muchas gracias por la mini entrevista. Bueno, ¿qué fue? Te decíamos buen viaje. Está bien, igual la próxima. Regreso. Nos quedan estos dos desafíos antes que termine el año de hacerle reportaje a Camila y hacerle el reportaje al superhéroe. Tenemos que ir juntando las preguntas, ¿no? Sí, ir escribiendo pregunta por pregunta. Sí. ¿Cómo, qué se siente ser un superhéroe? Por ejemplo. Por ejemplo. Camila también lo es, pues se está transformando. Los operadores y operadoras, creo, de esta radio son los superhéroes, ¿no? Yo creo que sí. Son los que saben dónde poner el balde si llueve. Sí. Saben dónde están los botones, dónde, cómo reiniciar. Porque yo mismo, ¿cuánto tardas en reiniciarte a la mañana vos, Rocío? No, tardo un rato. ¿Vos, largo? Dylan? Y 10 minutos. Bueno, yo también. Y ellos saben cómo reiniciar la radio cuando se corta la luz, por ejemplo. ¿Qué les parece? Sí, increíble. Bueno. Y solamente los superhéroes. Bueno, podemos repetir la adivinanza y decirla. Repetimos y la decimos, aparte. Porque es mi mundo verde y mi rojo. Mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Soy dulce y refrescante como la miel. ¿Quién soy? ¿Puedo decirlo? ¿O todavía no puedo decirlo? Sí, ya estamos. Y sí, ya estamos sobre la hora. Ya estamos. ¿Alguien respondió o no? No. ¿O sí? A mí no. ¿A vos, Edu? No. A veces Seba manda algún mensaje por Malena que se está a punto de ir a la pileta y a veces responde, pero hoy no. Bueno, entonces lo decimos, es la sandía. La sandía. Estamos en época de sandía, ¿no? Todavía no, es el verano, la cosecha. Ah, bueno. Bueno, ya estamos ahí. Bueno, la sandía es pariente del melón. Y también pariente del zapallo. ¿Y pariente de quién más? ¿Del pepino? Y del pepino, muy bien. ¿Vieron que tienen como olorcitos parecidos? Para mí son todos casi lo mismo, pero con diferentes sabores. Sí. Puede ser. Dicen que cuando están maduras es cuando cantan las chicharras. ¿Cómo cantan las chicharras? Ñe, Ñe, Ñe. Hay distintos tipos de chicharras acá en una media fónica. Bueno, ¿les parece que nos vayamos con un tema más de canciones enruladísimas? Vale. ¿Vieron que en el campo existen le dicen nutria a los coipos? Los coipos son animalitos muy parecidos a las nutrias, pero las nutrias viven en Europa, no son de acá. Sí, son los coipos, que son los huillines, como se les dice también en la Patagonia. Este tema se llama ¿Cómo se comunica mi avestruz? Y vamos a compartirles el tema 6 de este hermoso CD de canciones enruladísimas para disfrutar entonces. Y nos vamos despidiendo, nos encontramos, nos sentimos, nos escuchamos y creo que yo no voy a estar el jueves que viene. El jueves que viene. Bueno, nos encontraremos con Dylan entonces, el jueves que viene. Y buen viaje. Pero no hagan el reportaje todavía. Espérenme. No te podemos prometer nada. Bueno, gracias Camila por toda tu tarea y nos sentimos y escuchamos el próximo jueves. Chau. Chau, chau. Agua a la boca al pasar por un bazar. Y de un bocado certero. Se comió un ventilador y un florero. Como un condenado. Mi avestruz. Plaza a descansar. Cuando vio unos chicos jugar, ya no se pudo aguantar. Y sin hacer alaraca, se comió el ventilador, el florero, el tobogán y la hamaca. Como come, come, como un condenado, mi avestruz. De contento. Oh, yeah. Cuando vio que llegaba el DJ pensó que sí, que no. Así pa' adentro. Y apenas en un instante se comió el ventilador, el florero, el tobogán, la mar con cable y dos parlantes. Como come, come, come un condenado. Avestruz. Everybody. Como le dolí a la panza, lo llevé al doctor. Yeah, yeah. Le recetaron antioxidó para la digestión. Yeah. Y de un bocado equivocado re loco. Se come el ventilador, el florero, el tobogán, la maco cable, dos parlantes, la camilla y el estetoscopio. Como, come, come, como condenado, una vez cruz. Tienda, no.